¿Cómo están, amantes del terror y del misterio? Yo, Moncador, les doy la bienvenida al mundo de Ultratumba. Sí, a la zona siniestra, en donde juntos descubriremos los misterios del más allá y recorreremos el velo que las fuerzas malignas utilizan para aterrorizar a los mortales. Juntos también penetraremos en las entrañas mismas del México prehispánico y colonial por medio de una crónica que recordaremos, porque estoy seguro que todos la conocen. Sí, el de la mujer que ha asustado con su melancólico alarido a millones de seres de muchas generaciones. Y que se le conoce como La Llorona. Acompañemos a los atrevidos radioescuchas. Estoy, no tengas miedo, no va a pasar nada. Ven, ven a mis brazos. ¿Quién estaba llorando tan feo? No fue nada, hija. Yo creo que estaba soñando. Anda, ya tranquilízate y trata de dormirte, porque tienes que ir temprano a la escuela. Ya, tranquila. Con el paso de los años se ha aclarado ese pasaje en donde escuché claramente a la Llorona. Recuerdo que mis 6 hermanos y yo vivíamos en un pueblito enclavado en medio de los cerros del estado de Veracruz, llamado Songolica. Era un lugar olvidado por Dios, pero pasé una infancia feliz gracias a mis padres. La casa estaba ubicada a un lado del río, por lo que tampoco olvido las inundaciones. Era todo un acontecimiento en donde mis hermanos y yo nos divertíamos al ver arrastrados por las caudalosas corrientes casas, todo tipo de animales y árboles. Ah, la inocencia de la niñez. El caso es que el estigma de la mujer de blanco siempre me ha perseguido, despertando mi curiosidad. Mi padre, hombre culto, fue el primero en despejar mis dudas acerca de la enigmática mujer. Hija, veo que estás muy asustada por lo que escuchaste anoche. Sí, papá. Me dio mucho miedo escuchar ese llanto tan feo. En la escuela, los maestros y alumnos lo comentaron, y todos están de acuerdo en que fue la Llorona. Esa mujer que dicen que se aparece porque anda buscando a sus hijos que ahogó en el río. Te voy a contar. Mira, pon atención. En primer lugar, debes tener en cuenta que las versiones del origen de la Llorona son muy variadas. Desde antes de la llegada de los españoles, se comentaba que era la diosa Cihuacóatl. ¿Era una diosa de los aztecas? Efectivamente, quien aparecía elegantemente vestida de blanco en las noches y gritaba y bramaba en el aire. Otros dicen que era Doña Marina, o sea, la Malinche, quien, arrepentida de traicionar a los de su raza, regresaba a penar. ¡Uy, qué feo! ¿Y la que ahogó a sus hijos? Bueno, esa es otra versión, la que dice que era una indígena, Doña Blanca, quien se enamoró perdidamente de un español llamado Don Roque. De esa relación tuvieron 3 hijos, pero el hombre nunca quiso casarse con ella. Tiempo después, Don Roque se casó con una mujer de su misma raza. Al enterarse, Doña Blanca, llena de despecho y de dolor, tomó a sus 3 hijos y los llevó al río, donde los ahogó, para después ella también suicidarse de la misma forma. Ah, es por eso que dicen que desde entonces su alma anda vagando y se le oye gritar: ¡ay, mis hijos! Así es. Y si recuerdas, el alarido que escuchamos parecía decir lo mismo. Es cierto. Fue un grito de mucho dolor. Pasaron los meses y todo volvió a la normalidad. Hasta que una noche... ¡Ay, otra vez esos perros! ¡Despierta! ¡Estoy despierta! ¡Simple alarido! ¡Ay, mis hijos! ¡Otra vez! ¡Y se escucha muy cerca! Sí, vieja. Ya no me gusta nada. ¿Por qué dices eso? Es que cuentan que cuando la llorona repite su llanto y se escucha cerca, es porque se va a llevar a alguien. De la casa. ¡Qué barbaridad! Ya se despertaron los niños. Voy a verlos. Deben haberse asustado. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Otra vez la llorona! ¡Tengo miedo! No se asusten. Aquí estoy con ustedes. ¿Por qué llora tan feo? ¿Qué acaso no encuentra a sus hijos? Mañana platicamos. Ahorita ya es muy tarde y tienen que descansar. Valientes y siniestros amigos, en nuestro México se esconden muchos secretos e historias terribles que llenan de terror a quienes osan escudriñar sus misterios. Y el matrimonio formado por Raúl y Alicia ya se había adentrado en los laberintos de lo inexplicable. Como sucede en todos los pueblos, la mañana siguiente todos comentaban sobre la llorona, pero esta vez había una preocupación porque precisamente esa noche se habían reunido varios amigos y cuando escucharon el alarido, uno de ellos, Chico, envalentonado por las copas y asustado por sus compañeros, amenazó con salir a buscar a la misteriosa mujer. Y era la hora en que no había regresado. Sigamos, sigamos nuestro recorrido. Pero muchachos, ¿cómo es que lo dejaron ir? Pues es que ya estábamos un poco tomados. Sí. Y Chico dijo que él no lo iban a asustar unos tristes lamentos. Sí. Pero ya eran las 4 de la mañana y ustedes conocen lo peligrosas que son las calles. Tiene razón, señor, sí, pero nunca nos imaginamos que lo haría en verdad. Es más, hasta nos aseguró que iba a enamorar a la llorona y la verdad, todos nos reímos. Bueno, pues vamos a organizarnos para salir a buscarlo. Uh-huh. Tal vez haya caído en algún barranco y esté herido, qué sé yo. Sí... Vamos, somos como 20. Sería bueno que nos repartiéramos la búsqueda para abarcar más terreno. Ándale, sí. Traigan cuerdas, lámparas y silbatos. Y nos vemos aquí en una hora. Sí, sí, señor. Aún recuerdo el rostro de mi padre. Reflejaba preocupación. Temía lo peor. Ya organizados en grupos, salieron a buscar a Chico. La búsqueda duró 3 días, por lo que cansados ya pensaban desistir, pero fue precisamente ese miércoles cuando por fin lo encontraron. Cobijas para subirlo, se ve bastante mal. Chico. Sí, señor. Chico, responde. ¿Te sientes bien? Mira, tiene la mirada perdida. Vamos a cargarlo para llevarlo al pueblo que lo ve, doctor. Sí. Ayúdame. Chico. Chico. Despierta. Chico. ¿Qué dices? No te entiendo. ¿Qué? Cállese para oír lo que dices. Caballo. ¿Qué? Parece que dice caballo. Pero seguramente es una incoherencia por estar tanto tiempo en la intemperie y sin comer. Sí. ¡Vamos, rápido! ¡Hay que sacarlo de aquí! ¡Rápido! Cuéntame, viejo. Dicen que Chico está bastante mal y lleva 15 días y no se puede recuperar. Ay, así es. Pasó 3 días inconsciente y cuando por fin recuperó el conocimiento, lo único que repite es la palabra caballo. El doctor teme que se haya vuelto loco. Ay, ojalá y no. Pobre Chico. En la tarde voy a visitar a sus padres para acompañarlos un rato. Sí, harás bien. Pobres, han de estar desconsolados. Buenas tardes. Buenas tardes. Pero pase, pase, señora. ¿Desea tomar un cafecito? Sí, muchas gracias. Vengo a ver cómo se encuentra su hijo. Pues, fíjese que yo veo al Chico bastante mal. Y no precisamente que esté herido o algo parecido, sino que está conmovido, ausente. Tenga fe en Dios y ya verá que pronto estará bien. ¡Caballos! ¡Caballos! ¡Ah! Oiga, oiga, escuche. Es lo único que repite una y otra vez. No sabemos qué hacer. ¡Caballo! ¡La Llorona es un caballo! ¡Oh, me quiere llevar con ella! ¡No! ¡No! ¿Están diciendo algo más? ¡No! Se escucha muy asustado. Voy a ver qué pasa. Chico, chico, no te alteres. Tranquilízate. Papá, papá, no quiero que me ¡la mujer es un caballo! ¡Ay, hijo, ten calma! Me da gusto que me reconozca. ¡No, no! ¡No va a venir por mí! ¡No quiero, no quiero! ¡No, no! ¡No! ¡Ya, ya no temas! ¡Nadie va a venir por ti! ¡Oh, sí, papá! ¡Ella! ¡La Llorona! ¡No, no, no, no! ¡Prometió que vendría por mí por todos no, mis amigos hijo, que me obligaron no, a buscarla! ¡No, ya! Son imaginaciones tuyas. Ya verás que todo estará bien y que pronto olvidarás este mal rato. ¡No! Lo que importa es que te recuperes. Todos están preocupados por tu salud. ¡Ay, Llorona! ¡Llorona! ¡Llorona! ¡Llorona! ¡Llorona! ¡Por fortuna de los padres del Chico! Este se recuperó y volvió a su vida normal, quedando en el olvido la mujer de blanco, la que por mucho tiempo no se volvió a escuchar. ¡Oh, Sandra! Los caminos de la oscuridad tienen muchas ramificaciones que llevan al mundo de los muertos. Y precisamente en una de ellas, Chico ya está viajando. ¡Ah! Otra vez esos mendigos perros. ¿Qué escándalo se traen? La Llorona. Ya tenía mucho tiempo que no la escuchaba. Ah, ya no la escucho más. Qué bueno. A lo mejor fue algún ruido y con los nervios que me causa escuchar a tanto perro, creí oír el alarido. Llamando a misa de muerto. Sí, vete a saber quién falleció. Cuando lleves a los niños a la escuela, a ver si averiguas algo. Y ojalá y no sea alguien conocido. ¿Quién está tocando la puerta tan temprano? ¿Esperas a alguien? No. Voy a ver quién es. Señor, ¿ya escuchó que están doblando las campanas? Sí, hombre, es lo que le estaba comentando aquí a la señora. ¿Qué sabes al respecto? Estoy seguro que también oyó a la llorona. Pues me pareció oír algo, pero como estaba adormilado, pensé que me lo había imaginado. Pues no se lo imaginó. Fue la mujer de blanco, que vino por Chico. ¿Qué? Sí. Se llevó a Chico. Por eso las campanas llaman a misa de muerto. ¿Entonces Chico murió? Pero se estaba bastante bien. Se había mejorado, pero por lo visto no está enterado de lo que le pasó a Chico esa noche cuando se fue a seguir a la llorona, ¿verdad? No. Ya ve que el pobre en su delirio siempre decía la palabra caballo. Ajá. Bueno, pues el caso es que ya cuando estaba bien nos platicó que siguió a la mujer por un largo tramo. ¿Qué? Y tuvo la impresión que esta no tocaba el piso, sino que levitaba. Chico, así es como andaba de tomado, le empezó a hablar y a decirle de cosas. Y de repente la llorona se detuvo y que volteé a verlo. Fue cuando él claramente vio que el espectro tenía la cara de caballo. Sí, sí, he leído algo al respecto. ¿Pero qué más dijo Chico? El caso fue que hasta la borrachera se le bajó y quedó petrificado sin poder quitar la mirada del esperpento, que le lanzaba fuego por sus grandes ojos. ¿Quién sabe si se desmayó o qué le pasó? Pero ya no supo más hasta que lo encontramos. Ya ve que estaba como ido. Sí, hombre, sí me acuerdo. Ay, pobre muchacho. Bueno, pues voy a avisarle a mi esposa para que vayamos a misa y acompañemos a sus padres, que de seguro deben estar desconsolados. Miguel, gracias por avisarme. No, pues por nada. Ay, Dios. ¿Escuchaste, Alicia, lo que vino a decirnos Miguel? Sí, lo oí todo. Me arreglaré para que nos vayamos. Apenas es la segunda llamada. Ay, Alicia. La verdad, estoy muy preocupada. Dicen que la llorona se lleva a todos los que se atreven a mirarla, pero también a los que están involucrados. Ni digas eso, que la boca se te haga chicharrón. Porque aparte de Chico y Miguel, también estuvieron en esa reunión Esteban, Hilario y Darío. Ay. No quiero ni pensar que a ellos les pase algo. No, hombre, ni yo tampoco. Mira, mejor vámonos antes de que se nos haga tarde. Sí, vámonos. Vagamente recuerdo la cara de preocupación que tenía mi padre, y el tiempo le dio la razón. Apenas habían pasado 15 días cuando nuevamente se escuchó el horrible alarido de la llorona. No sé si haya sido coincidencia, pero precisamente esa madrugada, Miguel y Darío, que venían de Orizaba, cayeron en un barranco, accidente en el que murieron. Un mes después, Hilario se ahogó en el río, y Esteban no quiso seguir más en el pueblo temiendo por su vida y huyó. Nunca más se supo de él. Esta es la triste historia que deseaba contarles. Espero que la hayan escuchado bien, para que nunca, sí, nunca, se atrevan a enfrentar a la mujer de blanco. Estoy seguro que ha leído, les ha platicado que en el zócalo de la Ciudad de México se ve con frecuencia a esta mujer, la que se pasa un largo rato hincada, rezando para después levantarse y recorrer las calles del centro de la ciudad, lanzando un largo y lastimero alarido. ¡Claro que sí, mis siniestros amigos! ¡Es la Llorona! ¡La mujer que nunca descansa en su eterno penar! ¡Venga, Sandra! ¡Venga! La sombra de noche nos invita a dar un largo paseo. Tal vez nos encontremos a la mujer de blanco. Mientras tanto, ustedes, mis malévolos amigos, espero que logren conciliar el sueño. Y no olviden nuestra próxima cita.